Radio Ubrique. Deportes. Viernes 11 de mayo arranca la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, en donde a partir de ahora nos vamos a centrar en la actualidad deportiva en tiempo de deportes. Hoy centrado sobre todo en las citas del fin de semana, que no van a ser pocas, y sobre todo en esa prueba que se va a celebrar mañana en las serranías de Ronda y de Cádiz. Hablamos de la 15ª edición de los 101 kilómetros de Ronda. Todo listo y preparado para que algo más de 5.000 deportistas tomen parte o formen parte mañana en una de las pruebas más duras del calendario deportivo anual. En 24 horas tendrán que cubrir esos 101 kilómetros a pie, en bici o alternando la bici y la carrera a pie en la modalidad de duatlón. Además, en la modalidad de carrera se puede correr de forma individual o por equipos. Un buen grupo, un nutrido grupo de ubriqueños, como todos los años, como en todas las ediciones, va a estar presente en la línea de salida mañana a partir de las 11 de la mañana desde Ronda. Y hasta el domingo prácticamente, que se cerrará el control de carrera una vez cumplidas esas 24 horas, que es el tiempo que se le da a los participantes para completar esos 101 kilómetros. Además de eso, íbamos a quedarnos también hablando de uno de los acontecimientos deportivos que tuvo lugar el pasado fin de semana con acento ubriqueño. Hablamos de Cañas de Mar, de esa modalidad, y del Eurochallenge 2012 que se celebraba en Villajoyosa, prueba puntuable, valedera para las World Series. Pues bien, ya sabemos que la modalidad K2 Senior, el ubriqueño Juan Luvenegas, lograba la medalla de bronce junto con su compañero Joaquín González, especialista en esta modalidad, en la que se ha proclamado hasta 4 veces campeón de España. Fue una de las noticias gratas del pasado fin de semana. Para este, pues vamos a tener fútbol. Hoy se inaugura la primera Liga de Fútbol Base de Ubrique, organizado por el Patronato Municipal de Deportes Infantil y Alevín, con participación de la Escuela de Fútbol de Ubrique, el Ubrique Unión Deportiva y el flamante Fútbol Club Caldereto. Vamos a tener nueva jornada de la Liga Local de Fútbol Sala y también el estreno de la primera ronda del cuadro principal del torneo de primavera de tenis organizado por el Club de Tenis de Ubrique. Eso más baloncesto, tenis de mesa y ciclismo es la oferta deportiva para el fin de semana. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Visita la Peña Flamenca La Bosqueña junto a la fábrica de quesos en la entrada al bosque. Peña Flamenca La Bosqueña le invita a asistir a las actuaciones que organiza todos los sábados. Recuerda, Peña Flamenca La Bosqueña le invita a disfrutar cada sábado en el bosque de su programación de actuaciones. Entrada gratuita. Este sábado, nuevo recital joven a partir de las 10 de la noche, recital flamenco en el que actuarán al cante Ignacio Fajardo de Jerez y al toque Paco García de San Fernando. Apoya esta apuesta por nuestra cultura. Entrada gratuita. Ven a disfrutar del flamenco joven este sábado 12 de mayo a partir de las 10 de la noche en la Peña Flamenca del Bosque. Ahora que llega el buen tiempo, quizás estés pensando en sacarte el carnet de conducir. En Autoescuela Celia te recomendamos que pienses bien tu elección, porque sacarte el carnet no es cualquier cosa. La mayoría de nuestros alumnos nos recomiendan. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Elige experiencia, confianza, eficiencia y exige calidad a buen precio. Elige Autoescuela Celia. Próximamente comenzarán nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes. Cursos adaptados para el mejor aprovechamiento del verano, rápidos, sencillos y efectivos. Enseñanza teórica garantizada con más éxito de aprobados a la primera. En Autoescuela Celia dispones de una profesora de teórica a tu disposición en todos los horarios. No elijas una autoescuela que simplemente te ponga a hacer test. Muy buenos resultados incluso en el práctico, con una media de clases prácticas para ir a examen de las más bajas, con profesores que miran por la economía de sus alumnos

6:31 de la tarde, tiempo ahora para comenzar y adentrarnos ya en toda la actualidad del deporte local en el día de hoy, viernes 11 de mayo, con una gran cita como va a ser esos 101 kilómetros mañana sábado y alguna más que otra. Por ejemplo, el fútbol, que creíamos ya que prácticamente iba a estar terminado en nuestra localidad, nos deja una nueva competición que arrancará en el día de hoy. Así, por ejemplo, hablamos de la primera Liga de Fútbol Base de Ubrique, organizado por el Patronato Municipal de Deportes, 3 partidos programados para la primera jornada que se va a jugar entre hoy y mañana. A las 8 de la tarde, Escuela de Fútbol Infantil B frente al Ubrique Unión Deportiva Alevín. A las 9 de la noche, Escuela de Fútbol Alevín frente a la Escuela de Fútbol Infantil A. Y a las 11 de la mañana, de mañana sábado, vamos a tener al Fútbol Club Caldereto frente al Ubrique Unión Deportiva Infantil. Como vemos, estos partidos se van a disputar, son partidos de fútbol 7, se van a disputar en el pabellón polideportivo municipal y estarán desarrollándose esta liga hasta el próximo 15 de junio. Por cierto que también nos quedamos ya con los resultados y la clasificación de la liga escolar en categoría Levín. Actualmente se está disputando la jornada de pádel en categoría Benjamín. El pasado jueves se celebraron las actividades de promoción en la modalidad de tenis y hasta ahora pues hasta que no se complete la participación de todos los equipos no nos han actualizado la clasificación. Los resultados en pádel fueron los siguientes: Sagrado Corazón 2, Benafeliz 1, un 6-1, un 6-1 y un 0-6, Reina Sofía 1, Fernando Gavilán 2, 0-6, 0-6 y 6-4 y Víctor de la Serna 2, Ramón Crosa 1, 6-2, 6-1 y 1-6. La clasificación la encabeza Reina Sofía con 25 puntos, 22 tiene Fernando Gavilán, 21 Ramón Crosa, 21 tiene también Víctor de la Serna, 17 Sagrado Corazón y 4 puntos Benafeliz. Está la cosa muy apretada en esta categoría Alevín en la Liga Escolar 2012, tras la disputa de las primeras 11 jornadas. Nosotros vamos a continuar, vamos a quedarnos, como hemos adelantado en nuestro sumario, hablando de una cita deportiva que tuvo lugar el pasado fin de semana y que nos dejó otro éxito deportivo para el deporte ubriqueño, en este caso para el deporte tan ubriqueño, entre comillas, como es el Cayas de Mar. Tenemos al otro lado del teléfono a Juanlu Venegas. Juanlu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, otro éxito deportivo que añadir a tu currículum, y por dos motivos. El primero, por la entidad del evento, la consecución de la medalla de bronce en ese Eurochall en 2012, y luego por la modalidad en la que participaste, en la que te estrenabas, ¿no? Sí, era la primera vez que hacía K2 porque mi compañero Joaquín del Club Piragüismo Granada, pues ya sabemos todos que es campeón de España 4 veces de K2, y este año por circunstancias pues las parejas se han roto y pasa igual que en los matrimonios, ¿no? Después de 6 años corriendo juntos, Rafa Esteban y Joaquín González, pues este año han decidido separarse del K2, y Joaquín estaba sin compañero y me lo propuso a mí, y la verdad que habiendo muchos componentes del Piragüismo Granada me lo dijera a mí, pues la verdad que para mí es un honor correr a su vera, porque es un hombre que lo ha ganado todo en el piragüismo, ¿no? Y la verdad que pues fue un desafío para mí, un reto. Era la primera vez que me iba a montar un K2 y pues lo intenté y la verdad que no salió muy bien, ¿no? Dicen que no todo el mundo vale para montarse en un K2 porque el mar se mueve mucho y hay que mantener el equilibrio. No es lo mismo que un K2 de pista, en la que solamente hay que compaginar la fuerza de los piragüistas. En el mar hay que compaginar también el equilibrio, porque estamos hablando de un barco de 44 centímetros de manga y que se mueve mucho el mar y hay que mantener el equilibrio. Entonces, normalmente dicen En el piragüismo de mar dicen que en media hora se sabe si una persona va a valer para un calado, ¿no? Yo probé en un entrenamiento con Joaquín y a los 10 minutos pues ya empecé a sentirme cómodo y él conmigo. Y cuando terminamos el entrenamiento, pues la verdad que tenía buenas sensaciones y entonces pues me propuso ir al europeo con él, ¿no? No obstante, tiene que variar mucho el palear en pareja al hacerlo individualmente, ¿no? Sí, sobre todo el equilibrio, ¿no? Porque ten en cuenta que el mar se mueve mucho, tiene oleaje, ¿no? Y claro, si te viene una ola lateral y tú intentas equilibrar para un lado y el otro tira para otro lado, vamos al agua, ¿no? Entonces, lo suyo es que el que va adelante equilibre y el que vaya detrás tiene que dejar el cuerpo totalmente relajado para que cuando él haga un movimiento brusco tú te vayas con su movimiento, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene esas sensaciones propioceptivas de poder reaccionar a la vez que otra persona, ¿no? Ya te digo, hay gente que son muy, muy, muy buenos en K1 y no sirven para remar en K2 por el equilibrio, ¿no? Porque si te viene una ola lateral y el de adelante le da por cambiar a izquierda y tú te vas a derecha, pues te caes, ¿no? Pasa igual que cuando la gente se monta en las motos grandes y coge una curva y el que va de paquete hace un movimiento extraño. La moto... y en el mar, con el movimiento que tiene, pues es difícil, ¿no? El K2 es muy difícil, sobre todo en mar, por eso mismo, ¿no? Por el equilibrio. Pues los barcos de K2 son exactamente igual de estrechos que los de K1. Bueno, esta cita de Villajoyosa, la única cita europea de la World Series, y suponemos que tiene que concentrar a palistas de todo el mundo y de un nivel súper alto, ¿no? Sí, bueno, nosotros llegamos ahí el viernes, la competición era el sábado, y nos encontramos que los australianos llevaban allí una semana, los americanos también, había gente de sudafricanos, que son los número uno del mundo, pues también llevaban allí unos cuantos días, había gente de Israel, de Uruguay, de toda Europa entera, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, es decir, Europa casi representada al completo, sobre todo los países grandes. Y países de otros continentes, pues ya te digo, Australia, Estados Unidos, Israel, Uruguay, la verdad que es lo mejor del mundo, ¿no?, en calles de mar. Oye, Juan Luis, ¿cómo fueron? Porque la prueba se desarrolló en dos mangas, una el sábado de 21 kilómetros y otra el domingo de 18, ¿no? Y se acumulaban los dos tiempos. Sí, en realidad la combinada era la que daba los puntos para la Copa del Mundo. Entonces, todos participábamos en las dos mangas y la combinada daba los puntos para la Copa del Mundo. Y la del sábado era, digamos, la clásica de la Euro Challenge, que daba a los vencedores honoríficos del europeo. Ajá. Entonces, pero los premios económicos se repartían por la suma de los dos tiempos. Nosotros hicimos tercero el sábado y también volvimos a hacer tercero el domingo. De la combinada quedamos tercero, en el europeo tercero y para el reparto económico tercero. La verdad que bien, ¿no? Oye, Juan Luis, ¿esto te anima o en este caso se anima a darle continuidad a esta nueva sociedad en otras pruebas o no? Pues bueno, después del resultado, ¿no?, estamos muy contentos porque, si te soy sincero, después del primer entrenamiento y luego ya en el hotel, pues Joaquín me dijo que él se conformaba con entrar entre los 10 primeros. Es decir, sus pretensiones no eran tan... Él, viendo, digamos, las sensaciones que tenía y los rivales que había, él decía, si entramos entre los 10 primeros, para nosotros es un éxito. Lo que él no se esperaba es que íbamos a hacer un papel tan tan brillante, ¿no? Y, claro, después de esto, pues nos hemos quedado con ganas de más y seguramente hagamos Campeonato de España juntos en K2. Oye, Juan Luis, ¿qué fue lo que hizo a esta carrera tan dura como tú dices? Pues primero el nivel, ¿no? El ritmo, porque desde que salimos hasta que llegamos, el pulsómetro iba subido de pulsaciones de una manera sin ningún descanso, ¿no? Porque verte, cuando te ves en el grupo de cabeza, pues ahí sacas fuerzas de flaqueza e intentas no descolgarte y ahí vas aguantando y y cuando llegan a meta ha gastado fuerza que no sabían ni que tenían, ¿no? Y luego también allí en la Costa Brava pues estuvo soplando viento de costado, el oleaje era incómodo y además ya casi aquí, bueno, yo hablaba por teléfono y aquí estaba lloviendo a marea, allí había 25 grados de temperatura, hacía calor, el viento era caliente, asfixiante y la carrera, y el ritmo hizo una carrera muy dura, las dos mangas más durísimas. Bueno, dejando esta prueba a un lado, Juanlu, hay que destacar además que este año te has iniciado en la categoría sprinter, ¿no? ¿Qué tal te está haciendo la adaptación? Pues bueno, si te soy sincero, la verdad que yo, bueno, la gente no sabe, ¿no? Pues yo he competido estos dos años atrás en la modalidad tradicional, como su propio nombre indica, ha sido lo que siempre se ha corrido, el tradicional, el kayak tradicional, que para que la gente entienda un poco, es un kayak cerrado, donde el piragüista va metido dentro de un cockpit y lleva un cubre bañera de neopreno que le coge a la cintura y si te das la vuelta y te caes, pues hace un esquimotaje y te pones otra vez boca arriba, ¿no? Esos barcos están limitados en longitud a 5,50 y en manga a 52, en manga en anchura. Y los sprinters o sudesquí, pues es una modalidad que nació en Sudáfrica, por eso los sudafricanos tienen tanto nivel, ¿no? Porque llevan 20 años o 15 años utilizando estos barcos. Aquí en España este es el cuarto año que se utilizan. Es un barco que no tiene límite ni de longitud ni de anchura. Es decir, si una persona es capaz de mantenerse en 39 centímetros, puede navegar en 39 centímetros. Y suelen ser barcos de 6,50, de 7 metros. Son abiertos, el piragüista va encima y no va cerrado por ninguna. Es decir, que si te vuelca, caes al agua, pero con un movimiento de autorrescate, pues te subes otra vez y sigues paleando, ¿no? Estos barcos se utilizan ahí en Sudáfrica, en las playas, para salvamento de los socorristas de la playa, ¿no? Ahí, si hay alguien ahogándose, tiran el barco, salen corriendo, se suben encima y paleando llegan al que se están ahogando y los rescatan, ¿no? Entonces, ya te digo, ellos tienen tradición de usar esos barcos, lo inventaron ellos, y llevan usándolo 15, 20 años, y a España llegaron hace 4 años. Yo tuve, no voy a decir la desgracia, ¿no?, porque lo probé y me quedé prendado de las sensaciones que da, de la velocidad y de cómo coge eso, cómo surfea las olas cuando le entra la onda de popa, y la verdad que me quedé prendado, y para mí, pues, pensé que podía ser un desafío, ¿no?, porque yo, en esto el piragüismo, pues parece que caigo de pie, ¿no? Empecé hace 8 años y conquistado pues ya Campeonato España, Copa de España, he ido representando a España un Campeonato del Mundo, pues, y ya necesitaba otro aliciente, ¿no? Aunque sea un novato en todo lo que me está sucediendo, soy novato. En el K2, ahora en el Sprinter, pues pensé en cambiar del tradicional, ¿no? También dicen que el futuro del piragüismo de mar va a ser surfski, ¿no? El tradicional poco a poco yo creo que va a ir desapareciendo en pos de esta modalidad que es más atractiva y más espectacular. Y entonces pues decidí dar el salto a la modalidad y bueno, los resultados pues la primera carrera que fui a la Copa de España hice un octavo. También tengo que decir que iba un poco corto de preparación, pero vamos, tampoco quiero, por favor, que la gente entienda que es una excusa, sino hice octavo y ya está y las sensaciones son buenas. De aquí a que termine la temporada, el balance que podremos hacer. ¿Y en Puerto Preto? No, en Puerto Petro mi equipo no pudo ir por problemas de logística, porque aparte de que la crisis está pues castigando a todos los sectores, ¿no? Pues también a los clubes y tal, pero también era mayor problema la combinación de horas para venirnos de Mallorca hasta la península. La carrera terminaba en ahora, no había combinación de barcos para venir. Si yo me iba en avión, tampoco había combinaciones buenas. La verdad que era difícil llevar los barcos allí. Se sumaron un conjunto de circunstancias y mi equipo decidió no ir a Puerto Petro. Quedan todavía 3 pruebas de esta Copa de España, una de ellas precisamente en el mismo escenario de este pasado fin de semana, que va a ser también Campeonato de España el 8 de septiembre, ¿no? Sí, la verdad que el club de Villajoyosa tiene muchísima experiencia en organizar eventos y y este año han apostado por el Campeonato de España. Estas pruebas salen en enero, digamos, a concurso público y los clubes pues pujan por quedarse con las pruebas, y Villajoyosa pues este año ha apostado fuerte, y la verdad que se entiende también que casi todas las pruebas sean en la zona mediterránea, ¿no? Porque si te vas, por ejemplo, a la cornisa cantábrica, al País Vasco, a Galicia, pues puede ser que te lleves un día allí y te encuentres con olas de 4 metros y los jueces tengan que suspender una prueba, y es un riesgo muy grande, ¿no? Porque la gente se desplaza desde toda España, desde Canarias, Andalucía, desde todas las comunidades, pues entonces normalmente se suele apostar un poco por la seguridad que da el Mediterráneo, ¿no? Que el Mediterráneo es un mar un poco más tranquilo que el Cantábrico y que el Atlántico, ¿no? Bueno, y por suerte también nuestra provincia va a contar con una prueba en Sanlúcar. Sí, la verdad es que el piragüismo de mar en Andalucía pues estaba un poco dejado de la mano de Dios, y este año pues el Eslora de Sanlúcar, que es un gran club, es un club referencia a nivel España, porque además tiene 2 olímpicos, ¿no? Han sacado 2 olímpicos de ese club. Uh-huh. Y la verdad que es un club referencia a nivel España, y este año pues ya ves que ellos, su equipo de Cañas de Mar, no suele viajar, ¿no? Yo fiché el año pasado por ellos, y antes de debutar tuve que cambiarme a Piragüismo Granada, porque sus previsiones o su calendario de pruebas de Cañas de Mar es muy limitado. Ellos no suelen viajar, ¿no? Mucho, ¿no? Uh-huh. Y a mí me sorprendió que pujaran por el campeonato, una de las pruebas de la Copa de España, pero puede ser bonito, ¿no? Aquí en mi tierra, uh-huh, en Cádiz, pues poder intentar hacer algo, ¿no? Bueno, ¿y en Andalucía cómo se presenta la cosa? ¿Hay Copa Andaluz y campeonato amplio o va a ser súper reducido? Sí, el campeonato de Andalucía se celebrará y la Copa de Andalucía pues será la suma de 3 carreras, incluyendo la campeonato de Andalucía también será puntuable, y todavía no se conoce el calendario oficial, ¿no? Sí, oficioso, ¿no? Porque yo tengo contactos con la gente de la Federación Andaluza y eso. Hombre, casi seguro que hay una prueba en El Rompido, en Huelva, que llevan un par de años ahí en tira y afloja con la Federación, porque la Federación cobra un canon por organizar pruebas, ¿no? De uh-huh, 500 euros, y los clubes pues son un poco reacios a desembolsar a cantidades tan grandes, y ahí están negociando con la Federación. Llevan 2 años ahí, y yo creo que este año ya se van a llevar gato al agua y van a organizar una prueba de la Copa Andalucía. Otra seguramente se dispute en la provincia de Cádiz. Y la tercera pues será el Campeonato de Andalucía, que yo creo que se la puede llevar el Club de Nerja. Uh-huh. ¿El hecho de ser este año olímpico, Juanlu, hace que haya menos competencia en las citas nacionales o no? Este año olímpico tiene dos cosas, ¿no? La primera, que la federación se vuelca con las modalidades olímpicas, en este caso la pista y agua brava, y se olvida un poco del resto de categorías, ¿no? Porque las pruebas de la Copa del Mundo y las pruebas internacionales, ¿no? Pues siempre hay una bolsa de viaje para los seleccionados, ¿no? Y este año la han quitado, ¿no? Es decir, que este año a todas las pruebas donde vaya internacionales, pues España no va a llevar representación, tendrá que inscribirse como Open, ¿no? Y luego, aparte, también hace que el nivel suba, ¿no? Porque los que son olímpicos se preparan fuerte para conseguir las mínimas para ir a las Olimpiadas, y se meten en este tipo de pruebas que le sirven como entrenamiento. De hecho, el que quedó segundo en el K2, Luis Amado, forma parte del K4 que va a Londres, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que son, por ejemplo, también estuvo Walter Bouzan, que venía de ganar campeonato del mundo de K2 en Abu Dhabi, pues estaban muchos de los corredores españoles que después los veremos en Londres, ¿no? Estaban en la cita de Villajoyosa. Uh-huh. La verdad que tiene que ser curioso, ¿no? El codearte, sí, con gente de, digamos, de, bueno, este nivel. Sí, sí, vamos, estando allí en Villajoyosa, ¿no? Pues en el parque cerrado, estás allí paseando y ves gente que tiene medallas olímpicas, gente que ya tiene tiempo para ir a las Olimpiadas y están paseando por allí, ¿no? La verdad que es un privilegio muy grande, ¿no? Y ya te digo, Luis viene de montarse en un K4 con Borja y con Saúl Cravioto y conseguí la mínima para Londres, y estaba ahí en un K2 compitiendo con su compañero de Riva de Sella, ¿no? Y la verdad que, hombre, es bonito, espectacular, y eso es lo que da el encanto a esa prueba, ¿no? Porque están los mejores del mundo, ¿no? David Moke, campeón del mundo de Cayas de Mar, Hans McGregor, campeón del mundo de maratón, yo qué sé, y los mayores especialistas del kayak están allí, ¿no? Y la verdad que se aprende mucho, ¿no? Bueno, aparte de lo que va a ser la Copa Andalucía y la Copa Nacional y sus respectivos campeonatos, ¿tienes alguna cita ahí a la vista? Pues, aparte. Sí, mira, yo hablando con los compañeros, mira, ahora hacer dentro de, yo creo que el mes que viene, en junio, hay una competición también en Huelva, que es una prueba de club, pero es atractiva, ¿no? Hay buenos premios económicos. También hay una prueba muy, muy, muy bonita, la que van muchos españoles, que se disputa en septiembre, que es en Cerdeña, ahí en Italia. También hay otra prueba ahí en la costa francesa, también en el verano. Y no sé, sí, mi club pues nos apoyará algunas pruebas internacionales, el resto pues tendrá que salir de los bolsillos de los piragüistas. Uh-huh. Yeah. Espero, hombre, que podamos ir a alguna de ellas. Uh-huh. Alguna tienes en mente, ¿no? Sí, sí, alguna. Alguna caerá. Por lo menos salir al extranjero. Uh-huh. Pues, Juanlu, lo vamos a dejar aquí. No sé si nos olvidamos algo, si quieres decir algo más. No, nada más. Solo decir que ahora ya empieza el buen tiempo y que la gente ya se anime un poco a sacar las piraguas de los trasteros. Uh-huh. Y aunque el pantano de los Hurones tiene poca agua, pero... Por cierto, Juanlu, ¿cómo estás? Pues he intentado hacer dos incursiones porque, claro, estoy viajando 40 minutos ida y 40 minutos vuelta todos los días al GAR, y de vez en cuando pues me acerco, hago incursiones, y la verdad es que está impracticable, ¿no? El acceso está mal, mucho barro, ha bajado mucho, yo creo que está sobre el 55% de su capacidad, y por aquí, por nuestra cola, no se puede entrar. Por la zona del Juncoso, allí en la carretera de Algar, tampoco, porque las últimas lluvias, pues ahí hay un arroyuelo que no deja pasar los coches y el agua está a 500, 600 metros, un porteo demasiado grande, y pues, estamos limitados a ir argados a arco, ¿no? Pero la verdad que, hombre, yo invito a la gente que ahora, ya digo, con el buen tiempo, que empiecen a sacar las piraguas de los trasteros y a ver si vemos más gente o más ambiente allí en el pantano, que últimamente con los temporales que había no había ni pájaro. Bueno, esperemos que así sea. Juanlu, muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte en esta temporada, ¿eh? Muchas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 54 minutos. La cita, sin duda, del fin de semana de este, que, bueno, prácticamente comienza hoy, en la tarde-noche de hoy, va a estar mañana en Ronda, esos 101 kilómetros que un año más organiza la Legión Española. De 15 ediciones lleva ya, nada más y nada menos, que se han repartido en más años porque ha habido años en los que no ha podido organizar, pues, por estar, por motivos profesionales, fuera de España, ¿no? En esas maniobras, digamos, que tiene lleva a cabo el ejército. Pues bien, mañana, 11 de la mañana, y con bastante calor que se prevé, arranca la 15ª edición, donde va a haber un nutrido grupo de ubriqueños, entre ellos nuestro invitado de hoy, Juan de Dios Mateo García, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A menos de 20 horas para que arranque esta edición de los 101, ¿cómo están los ánimos? Bueno, pues bien, como todos los años, ¿no? Sabiendo eso que te acabo de decir antes, que vamos a tener calor, pero bueno, ya otros años nos ha ocurrido lo mismo y sabemos que esto podía ocurrir, y aunque no hemos tenido la oportunidad de poder entrenar porque no nos ha hecho calor, pero bueno, tendremos que tomar todas las medidas necesarias para que podamos hacer la prueba lo más fácil posible, ¿no? Calor y viento de levante, ¿no, Juan de? Eso dicen, viento de levante. De todas formas, yo prefiero que corra un poco de viento, porque aunque sea de levante, siempre que parezca que no, da la sensación de que te refresca algo, ¿no? Siempre que no queme mucho, claro. ¿Crees que con esta subida de grado desde prácticamente el martes, los cuerpos han tenido tiempo de adaptarse? Pues se cree que para adaptarnos necesitamos como mínimo 3 o 4 días, ¿no? Aunque otras personas necesiten a lo mejor una semana. Nosotros los deportistas con 3 o 4 días sería suficiente. Lo que ocurre es que, claro, estos 3 o 4 días no han sido suficientes en lo que a los entrenamientos se refiere. Si bien ha hecho calor desde el lunes o el martes, pues no hemos tenido tiempo prácticamente de entrenar en esos días, porque bien por el trabajo, bien porque ya tocaba descanso o demás, pues no nos ha sido posible de preparar la carrera con calor. Pero bueno, como te decía antes, no es la primera vez que nos ocurre y sabemos que en esta fecha esto puede suceder, igual que podía haber sido el sábado anterior, que no dejó de llover. El que se mete en estos líos debe de saber que puede ocurrir tanto una cosa como otra, y debemos de estar, si no de un año a otro preparado, pues sí hacerlo lo mejor posible. Sobre todo el contraste, lo que tú comentas, en apenas 7 días de estar lloviendo y con frío, podríamos decir, a lo que nos espera mañana, ¿no? Claro, eso es la primavera. Ese es el problema, esto es lo que estamos teniendo los últimos años, que pasamos de frío a la calor, de invierno a verano con mucha facilidad. Nos dejamos otras estaciones que son muy bonitas, pero bueno, la estamos desgraciadamente perdiendo. Durante estos días previos, lo que ocurre en cuanto a la adaptación es que no se puede o no podéis hacer una tirada larga porque, digamos, a 3-4 días de la prueba tampoco es muy recomendable, ¿no? Claro, ya se supone que lo último fuerte pues se hizo la semana pasada, sobre todo el sábado, que como hemos dicho antes, pues estuvo lloviendo y demás, y entonces ya lo bien por los entrenamientos, como te decía, o bien porque, claro, la situación de cada uno a nivel profesional no le permite, pues ya las tiradas largas no podemos hacerlas más. Ya la calor, como mucho, que hayamos hecho una horita o dos andando en determinadas horas, pero poco más, sí. Tan solo lo que podéis controlar es la hidratación y ir hidratándoos poco a poco durante estos días, ¿no? Eso es, habernos hidratado y, por supuesto, hoy, y ya pues en la misma carrera, pues hidratarnos todo lo que podamos y tener en cuenta cambiar la táctica de cada uno de la carrera. Cada uno tendrá su objetivo. Yo te hablo de mí, yo tenía una forma, pensaba en correr de una manera y como consecuencia de la calor, pues utilizaré otra, claro. Prefiero guardar la salud antes de cometer un error, ¿no? Es importante dejarlo en claro. Recuérdanos, Juan de, a grosso modo, así las características del recorrido de los 101, porque este año se repite el del año pasado, ¿no? Sí, este año es exactamente el mismo, es completamente igual. Pues bueno, la primera parte hasta Riate ya la conocemos todos, sale desde el estadio que estamos acostumbrados detrás del todo, pasa por la calle La Bola, y una vez que sale de Ronda vamos buscando dirección a Circuito Ascari. Circuito Ascari es un circuito que hay, un circuito de coches, entre Ronda y Arriate. Ya de allí nos dirigimos hacia Arriate, que hasta ahora ese terreno pues no es dificultoso. Tiene algunas cochecillas, pero muy muy simple. Entrando en Arriate puede ser 30 km aproximadamente, que es cuesta abajo, y luego salimos hacia en dirección hacia Sietenín, pero pasando este año, como el año pasado, por Alcalá. Hay una cuesta muy dificultosa saliendo de Arriate, que pueden ser 3 km aproximadamente, y nos meteríamos ya en el kilómetro 38-39. Esa es la primera dificultad importante que nos encontramos. Y luego desde ahí hasta lo que es Alcalá del Valle, aunque es llano, es todo un carril amarillo, donde ahí prácticamente es la única sombra que podemos tener, un pájaro que pase, ¿no? Porque en ese carril no hay absolutamente sombra ninguna, y es donde yo creo que puede estar la clave de la carrera. Por dos razones, porque hemos subido una cuesta importante, llevamos ya 40 y tantos kilómetros lo alto y nos coge la hora más dura de la carrera, normalmente, ¿no? Te hablo a mi nivel y a nivel de los más parecidos. Si van más rápido, pues les cogerá antes, si van un poco más lento, pues les cogerá después, claro. Pues les cogerá con más frescura, ¿no? Y bueno, luego una vez que llegamos a Setenía, el recorrido de casi todos los años. Vamos en dirección hacia un río, y ya de allí buscando lo que es la dirección del cuartel, supongo que se tenía que estar 50 y tanto, y llevamos en dirección de buscar el campamento, el cuartel de la Legión, que allí tenemos el 70 y tantos. Y ya ahí, pues, esperemos que ya los que vayan corriendo más o menos a mi nivel, pues supongo que ya allí empezará a refrescar algo, ya se estará yendo el sol, y la subida de la Ermita, pues, la haremos más con más frescura, que es también otro punto importante y dificultoso que nos vamos a encontrar. Y luego de lo que es la subida de la Ermita, bajada hasta Montejaque, Benoján, estación de Benoján, y ya subir otra vez a lo que hacia Ronda, ¿no? Cogiendo por el cuartel, antes del cuartel. Uh-huh. Y bueno, la zona más dura, creo que ya ese recorrido lo conoce perfectamente, porque se ha repetido en muchas ediciones, y aunque este año es el mismo que el año pasado hacía ya algunas ediciones que no se repetía. Uh-huh. Sí, por Alcalá no nos metían, antes de llegar a Alcalá nos volvían otra vez para Setení, pero bueno, han decidido de meterlo este año otra vez por Alcalá, y lo mismo viene a ser, se acoja por un lado u otro. La dificultad lo tiene, si no en un punto la tiene en otra. La zona más dura, sin duda, y complicada es la que quizás tú has comentado, la que puede poner a cada uno en su sitio antes de Setenil, porque recuerdo yo hace 3 años donde, bueno, Setenil era un ir y venir de ambulancias y camiones militares, ¿eh? Sí, eso le ocurrí, por eso te comentaba, es porque al pasar la zona más dificultosa de Arriate, ya luego es llano todo, ¿no? Pero ese llano se convierte en un carril muy seco donde da mucho el sol, hace bastante calor, como te he dicho antes, no había sombra ninguna, y donde quizás pues nos animamos a correr, y ahí es donde agotamos mucha fuerza, ya debido a la calor y a los kilómetros que llevamos. Cuando llegan ya el kilómetro 50 y tanto, si tú no has controlado bien, si tú no te has hidratado bien y has dejado de correr en excesivo y vas más bien trotando y controlándote, es posible de que ya las fuerzas te fallen, y allí en ese punto en Setení pues suelen caer mucha gente. Porque también saben que después de Setení viene otro punto también dificultoso, entonces muchos, si van un poco tocados, pues prefieren quedarse allí y no continuar para no hacerse más daño. Uh-huh. De todas estas cosas que hablamos, algunos dirán, ¿y por qué se corre esta prueba? Con tanta distancia, la calor, la dureza, ¿qué te puede reportar? Hombre, Eso me pregunto yo también. No, vamos a ver. Yo entiendo que todo lo que no le guste el deporte, este tipo de deporte, o que no practique deporte, se haga esa pregunta. Y lo comprendo y lo puedo entender. Pero luego también entiendo al que lo hacemos, yo, me meto yo evidentemente, que a mí me aporta mucha satisfacción. Es una forma de encontrarte a ti mismo, de sentir tu capacidad, de si eres capaz de conseguirlo. Son retos personales. Ya has hecho una vez, dos veces, tres veces, no te importa, vuelves a repetir, porque son formas de dentro de pasarlo mal, lo pasas bien. Es decir, no es que seamos masoquistas ni mucho menos. Uh-huh. Lo que ocurre es que dentro de esa dificultad tú te sientes a gusto contigo mismo por lo que estás haciendo. Si fuese una, hombre, si lo pasaras muy mal o no disfrutas con lo que haces, supongo que no repetiríamos. Podríamos hacerlo una vez, pero ya la segunda pues posiblemente no. Lo que ocurre es que los que insistimos es por eso, porque nos gusta este deporte como al que le gusta otro deporte, y la pregunta queda ahí, ¿no? ¿Estamos locos? ¿Somos tontos? ¿Qué es lo que nos pasa? Pero bueno, yo respeto a todo el mundo y quiero que a mí me respeten en ese aspecto, porque yo, con hacer ese deporte, pues evidentemente no molesta a nadie, ¿no? Precisamente un participante al que hay que tener en cuenta de la comitiva ubriqueña que va a estar allí presente eres precisamente tú, por el nivel que has estado dando en las últimas pruebas, en esa Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, con la sexta posición de la general, o la tercera en la media maratón Costa de la Luz, y esta quizá más inesperada, ¿no? Bueno, esta sí, vamos a ver, lo de la Ultra Trail de los Bandoleros, tengo que reconocer que la preparé muy, muy a fondo, junto con Francisco. Nos tomamos muy en serio esta prueba desde octubre, que nos enteramos que se iba a realizar. Y dejamos a un lado incluso la maratón, que ya ves, la maratón es la prueba que para nosotros no hace mucha ilusión. Pero ya desde octubre nos sentamos los dos y estuvimos viendo las posibilidades de trabajarla sobre ella, y le hemos dedicado mucho tiempo, mucha dedicación y mucho esfuerzo y mucho cariño a esa prueba, ¿no? Entonces no me ha sorprendido tanto a mí como el haber hecho el sexto lugar o el haber hecho ese tiempo como la propia carrera de Rota Scipiona. Digamos que, claro, Rota Scipiona me he visto beneficiado por esa preparación que ya llevaba, me he visto beneficiado por los compañeros que tengo allí, tanto de Rota como de Scipiona, amigos míos, con los cuales pues me une mucha amistad y siempre tenemos un pique especial. Me he visto beneficiado también, lógicamente, por el lugar de la carrera, que entreno allí, soy muy asiduo allí y esa zona me la conozco prácticamente con los ojos cerrados, entreno más allí que la propia carrera de Ubrique aquí, con eso quiero decírtelo yo. Y esa, bueno, esa unión, donde se dieron esas circunstancias para que todo saliera bien. Cogí un grupo en el que me sentía muy a gusto y ya está. Pero digamos que eso es simple anécdota, ¿no? Porque el que da un tercer puesto no tiene mucha importancia si no es el tiempo. Yo siempre valoro el tiempo que realiza. Es cierto que sea un tiempo discretito para lo que yo normalmente, hombre, para la edad que tengo y demás, pero que no es el puesto en sí lo que a mí me agradó de esa carrera, sino el tiempo sobre todo, ¿no? Digamos que anécdota. Si ya es... Porque mejorabas, Juan de, perdona que te interrumpa, mejorabas el tiempo que hiciste la primera vez que afrontaste una media maratón, pero eso sí, con casi 20 o 30 años más, ¿no? Sí, con 25 años menos. Tenía 25 años menos cuando hice mi primera media maratón y ese 1 hora 18 y pico, es decir, lo mejoraba. Hombre, eso es muy satisfactorio para mí, ¿no? Porque eso, igual que con la maratón me ocurrió lo mismo, 21 años después hice el mismo tiempo que la primera maratón. Pues entonces eso te da ánimo para seguir entrenando, para seguir viéndote ahí todavía, porque dice, bueno, después de haber pasado tantos años, veo que estoy como antes, ¿no? No he perdido gran cosa. Si bien es cierto que ya los entrenamientos los sufre uno mal, le molestan las piernas, le duele todo prácticamente, ¿no? Y ya pues lo hace con mucha menos intensidad, claro. Pero Juan, de que con esa preparación para la Ultra Trail, con esos resultados que te ha dado, ¿te ha sido necesaria ahora para los 101 una preparación específica o has podido vivir de esos réditos que te ha dado la preparación de las anteriores pruebas? Hombre, yo es cierto que otros años he hecho tiradas más largas, de 40, 50, 40 y tanto, y este año después de la Ultra lo que hice fue relajarme un poco y he hecho muchas tiradas pero muy pequeñas, entre 25, 20, 30, la máxima quizás 40. Entonces las tiradas que estaba haciendo, lo que normalmente llamamos salidas largas, que mis compañeros me estaban haciendo entre 40 o 40 y tanto, yo no he pasado de ahí. Creo que habré hecho una, con 40 a la de Mansi, o eso, entre 25, 30, 32, es lo que normalmente estaba haciendo, pero porque creo que es suficiente, vamos, o porque también el cuerpo no me permite más, porque ya después de la maratón, después de los bandoleros, pues ya el cuerpo también se resiente, y ya cualquier cosita que haga, por ejemplo, la carrera esta de Scipiona Rota, pues ya me sentí muy muy mal, me hizo mucho daño, sobre todo un gemelo, me lo fastidié bastante como consecuencia de tanto traumatismo en el asfalto, ¿no?, y con la intensidad que le puse. Entonces ya yo con 20 y tantos, 30 kilómetros me daba por satisfecho, que con esa es con la idea que voy yo mañana, yo creo que me va a salir bien, yo voy a correr con como normalmente vengo haciéndolo para que me salga bien. Es cierto que me iba a arriesgar un poquito aprovechando quizás el nivel con el que me encuentro este año, pero debido a la calor voy a dar marcha atrás y no me lo voy a jugar. Prefiero terminar y hacerlo bien y bueno, otro año será, mañana día de marca. Juan, para ir medianamente preparado con un entrenamiento de 7 semanas, ¿se va con garantía estos 101 kilómetros? ¿Con garantía de finalizar bien? 7 semanas. Claro, tú me dices 7 semanas, pero ¿y anteriormente? Porque me hablas de 7 semanas de una persona que normalmente entrena o 7 semanas de alguien... De una persona que normalmente entrene, claro. Eso, claro, eso. Pues sí. Si tú has estado entrenando bien para medias maratones o carreritas de montañas y demás, pues con 7 semanas yo considero que sí, con 5 o 6 salidas importantes que hagas es suficiente. Claro, también todo va en función de los objetivos que tú quieras conseguir. Porque yo te digo, sí, la puedes terminar y la puedes terminar bien, pero no me digas que vas a echar 10 horas, porque ya eso es más difícil. Claro. Salvo que la persona sea un corredor excelente, ¿no? Lo de las 7 semanas va por el tema de que prácticamente 7, 8 semanas es lo que ha habido entre la Ultra Trail, ¿no?, y esta de los 101. Sí, bueno, pero eso, claro, esas 7, 8 semanas se supone que el que ha hecho la Ultra Trail ya trae detrás, claro, un montón de meses. Que es lo que me ha pasado a mí. Yo esas 7, 8 semanas que he hecho después de la Ultra Trail cuento con eso más con lo que traía de atrás, que es lo que a mí es la base que yo traigo. Claro. Es lo que a mí me va a dar fuerza. por lo que me está dando fuerza, claro. Juan, de aparte de todo esto, ya para este año, ¿has cubierto tu objetivo deportivo principal o hay alguna ahí planteado que sería en el que te vas a centrar a partir del lunes? No, bueno, hay una carrerilla, pero no es que sea un objetivo, sino más que nada un compromiso, que es la semana que viene, una de 8 kilómetros aquí en Chipiona, entre los Corre Playas, los compañeros, y más que por deseo mío, quizás por un compromiso con ellos, ¿no? Uh-huh. Si todo sale bien mañana, pues el sábado que viene la haré, pero no entro dentro de mi objetivo. Ya yo mañana acabo, si Dios quiere, si todo sale bien, pues lo dejaré y empezaremos en julio o agosto. Ya haré alguna salida para divertirme un poco, cogeré la bicicleta allí en Chipiona y demás, y poco más, ya me divertiré un poco. Y no quiero forzarme mucho más. Porque en noviembre hay algo por ahí, ¿no? Sí, en noviembre, si Dios quiere, ya te lo sabes, está la Maratón de Nueva York, que será la guinda, si Dios quiere, al año. Al año y a todos los años, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo llevo muchos años queriéndola realizar y todos los años, por una circunstancia u otra, no hemos podido. Y parece que todo va en buen camino y este año, pues, si Dios quiere, el 4 de noviembre, y estaremos allí. Así que empezaremos en julio, agosto ya, a prepararla un poco la maratón, pero bueno, con vistas a hacerla bien, a finalizarla, no tampoco a marca, porque allí es muy difícil conseguir marca y sobre todo por la época en la que a mí me coge. Así entrenaremos por lo menos para hacer un buen papel, ¿no? Bueno, lo principal es mañana, esos 101 kilómetros de ronda, donde esperemos que, bueno, que aunque dan pronóstico de mucha calor, que al final no sea para tanto y que disfrutéis los corredores y no tengáis ningún problema. Juan, muchas gracias por ponernos de nuevo al día sobre una prueba como es los 101, que ya has afrontado pues más de una y de dos y de tres veces. Y nada, agradecerte que nos hayas atendido y mucha suerte, ¿eh? Bueno, pues gracias y desearle suerte también a todos mis compañeros, que tengo la lista aquí de algunos de los que van, pero seguramente me quedarán otros que no lo sé. Y por supuesto acordarme de los que este año, por diferentes motivos, pues han causado bajas, ¿no? Uh-huh. Y seguro que el año que viene pues hay otra posibilidad más, y le deseo la mayor de la suerte para que el año que viene pues puedan hacerla todos los que se ha quedado este año. Pues ahí queda ese recuerdo. Muchas gracias, Juande. A ti. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Gracias. Porque además de esto que comenta, además de Juan de Dios Mateos, van a estar presentes al menos los siguientes deportistas que nosotros tengamos constancia de ello: Francisco Naranjo Aznar, Bernardo Peña Calvo, Juan de Dios Mateos Garcés, Luis Naranjo Salado, Antonio Prieto Núñez, José Antonio Ramírez Vela, Lorenzo Díaz Pino, David Jiménez, José David Favero, José Antonio Rojas, Francisco Jaén, Javier Gómez Lobo, Antonio Benítez, Pedro Ordóñez, Juan Carlos Huercano Gil, Miguel Ángel Pozo Morales, José María Benilo, Pedro Jesús Domínguez Rincón, Juan Mancilla Montero, Víctor Chávez Gutiérrez, Juan Moreno Yucia y Francisco Pazos, todos ellos en la modalidad de carrera a pie. En duatlón, otros dos ubriqueños, José García Franco y Javier Lamela Bazán. Y en ciclismo, a Paco Fernández va a ser el representante, o es uno de los representantes de Ubrique, al menos el que nosotros sabemos que va a estar allí presente. Comentar también que mañana hay baloncesto en la categoría cadete masculino, el domingo, en la Copa Primavera, donde está participando el Cabo una vez que finalizaba su liga regular. Se desplaza hasta San Fernando para jugar con el Club Baloncesto San Fernando el domingo a partir de las dos y media. También comentar que este fin de semana habrá una nueva cita. La última en este caso, estamos hablando de tenis de mesa, donde el Club Tenis de Mesa Ubrique se disputa frente al Club Tenis de Mesa Hispalic, que nos visita, que viene hasta Ubrique, la última jornada del grupo 3 de la tercera nacional. Hay que comentar que el Club Tenis de Mesa Ubrique está ya salvado matemáticamente, no va a perder la categoría, lo que siempre es una buena noticia, y en este caso va a disputar con algo de tranquilidad esta última jornada, en la que se van a enfrentar, como decimos, al equipo sevillano Club Tenis de Mesa Hispalis el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. En cuanto a ciclismo, tres rutas previstas para este fin de semana, según el calendario de la Asociación Ciclista de Ubrique. Para este domingo, su decimoquinta ruta, Ubrique-Puerto Galis-Algar, el Bosque-Puerto del Boyar y Ubrique, 120 kilómetros nada más y nada menos. Por su parte, los Perea van a realizar el siguiente recorrido, Ubrique, carretera Villamartín, Alberite, variante y Ubrique, de 80 kilómetros. Y Los Rivera, una salida a la 16, este domingo, Mojón de la Víbora, carretera Cortes, Jimena del Ibar y regreso Ubrique. La de los Rivera, como decimos, la 16, la de los Perea, la 32. También comienza la primera ronda de lo que va a ser o lo que es el torneo de primavera de tenis. Hoy, por ejemplo, a las 7 de la tarde se enfrentaban Jorge Coronil frente a Francisco Sánchez Rodrigo. A las 9 de la noche lo van a hacer José Manuel Salguero Díaz frente a Francisco Morales Andrade. Mañana sábado vamos a tener los siguientes choques. A las 9 y media de la mañana, David Álvarez Crosa frente a Antonio Ramos Domínguez. Y a las 11:30, Manuel Gutiérrez Benítez frente a David Caviedes Márquez. Y por último, en lo que se refiere al domingo, dos encuentros. A las 9:30 de la mañana, Pedro Jiménez Jiménez frente a Antonio Benítez Cordón. Y a las 11:30, Pablo Castro Mateo frente a Manuel Castro Álvarez. Recordemos que finalmente se suspendió la quinta manga asociada del concurso del Club Briqueño de Pesca Deportiva. Esta nueva orden. Y que, bueno, que nosotros nos vamos a despedir, que también habrá Liga Local de Fútbol Sala este fin de semana. Desde hoy viernes arrancan los primeros encuentros tanto en División de Honor como en Primera, en Segunda División. Todo se jugará exclusivamente mañana sábado. Con esto nosotros nos despedimos. Volvemos el próximo lunes resumiendo todo lo que dé de sí este fin de semana en lo que al plano deportivo se refiere. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.